En el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Ariel Torres, pastor de la Iglesia Adventista de Anaheim, y me acompaña el licenciado Marco Rodríguez. Bienvenido. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. También el licenciado Raimundo Velázquez. Bienvenido. Gracias una vez por la invitación. Estamos listos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y antes de comenzar este hermoso estudio, busquemos la bendición de Dios a través de una oración. Por favor, Raimundo. Oramos. Bendito Padre, una vez más te damos las gracias por la oportunidad que nos das. Queremos analizar tu palabra, pero queremos ser guiados por tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Esta semana estaremos estudiando un tema muy interesante e importante: ministrando como Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacernos era, ¿cómo era que Jesús ministraba a las personas? Y algo que nos llama la atención enseguida es que Jesús se preocupaba por las personas y él tenía un ministerio de una amorosa compasión hacia aquellos que estaban en problemas y dificultades. Una autora cristiana define su ministerio de esta manera, Raimundo. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sigue. Qué hermoso pensamiento del ministerio de Jesús. Y Jesús descubrió dos cosas, que hace falta tanto proclamación como demostración. ¿Cuál será más importante, Michael? La proclamación. Obviamente, dice ahí en Romanos 10, 14 al 15, ¿cómo pues invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas? Eso es importante. Ahora, la demostración, Raimundo, creo que es también tan importante como la proclamación. En un balance, yo me voy más por la demostración, porque ese es el preámbulo, es el método que Cristo usó. Jesús se asociaba, les demostraba. Yo creo que eso para nosotros también es vivir el Evangelio. O sea, si eres un cristiano, tienes que vivir lo que la palabra de Dios dice y conversar con la gente, pero atender sus necesidades, mezclarse con ellos, es demostrar el amor que Cristo tiene para con ellos. Y así Jesús lo hacía. Y eso yo creo que me voy más con la demostración. Dice que ambos factores creo que son importantes, porque una proclamación sin demostración es hueca. Y una demostración sin proclamación creo que también le falta. Así que ambos elementos son importantes. Y lo vemos. Y pastor, no, dice Pablo que somos cartas leídas, libros abiertos. O sea que si yo hablo de Jesús, pero no lo vivo, no comparto con la persona, ¿de qué me sirve? Por eso Jesús, lo que él hablaba, lo que él hacía, esa experiencia que él tenía con sus seguidores, demostraba cómo demostraba el amor hacia ellos. Y Jesús, Michael, demostró una gran diferencia en su ministerio en comparación con los líderes religiosos de sus días. ¿Cómo eran los líderes religiosos de los días de Jesús? Bueno, hay una palabra bien interesante que se usa, ostracismo. En otras palabras, querían estar aislados, independientes, no se querían contaminar con el populacho. Y Jesús era totalmente lo opuesto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pastor, hoy, mezclarnos con la gente para que vean que podemos llevar el evangelio a ellos, estar con ellos, compartir sus necesidades, es una parte fundamental, no solamente ser un cristiano y sentarme allá, no es irme a una isla y apartarme, no, tengo que convivir, demostrar y compartir con ellos. Es lo que la experiencia de Jesús, el ejemplo de Jesús. No, y nos dice que también los líderes de aquel tiempo eran evasivos, en otras palabras, ellos no querían ningún tipo de contacto, ellos trataban de evitar cualquier relación con los paganos o con los pecadores. ¿Y cómo podían los pecadores conocer de Jesús si los religiosos no querían juntarse con ellos? Por eso aquí dice, se sumergió en este mundo un pozo de serpientes para redimirlo y para no evitarlos. Y Jesús era la luz del mundo, Raimundo, y nos dice la lección que hoy en día nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué significa ser la luz del mundo? Es brillar donde quiera que vayamos, es no estar en tinieblas, brillar con las personas que nos conocen, con nuestras amistades. Esa es la luz, y la luz no tiene otro, no, nunca se, o sea, no está oscura, está claro, alumbra todo lo que hay en tinieblas, aclara todo eso. Y por eso dice, Jesús vino a este mundo para iluminar las tinieblas del pecado, ofreciendo la luz de la salvación. Entonces los hijos de Dios somos luces en el sentido que nuestra forma de vivir es tan diferente o debe ser tan diferente a la del mundo que la gente pueda ver la luz o la verdad de Dios en nuestra forma de practicar y hacer las cosas. Pero no es fácil para la gente ser luz. No es fácil, pastor, por los que nos están viendo, los que nos escuchan, pueden ser luz ahí donde se encuentran ellos. Yo invito a mis amigos y hermanos que nos ven, que puedan ser luz donde quiera que estén. No es nada fácil, pero como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la luz tiene también asuntos medicinales, Michael. ¿Sirve? Claro. ¿De qué manera? Por ejemplo, si sin la luz nosotros no pudiéramos producir la vitamina D. La vitamina D es importante para la absorción del calcio y eso previene la osteoporosis. Entonces, como cristianos somos también medicina para el mundo. No solamente como luz, Jesús nos dejó otro ejemplo. Dice que somos la sal de la tierra y la sal tiene unas cualidades muy hermosas y muy importantes para el ser humano. ¿Como cuáles? Por ejemplo, puede preservar, y lo que más nos gusta a nosotros, cuando le ponemos en el platillo, nos da sabor. Y cuando se mezcla, preserva esa composición. Y eso es lo que necesitamos, amigos. Sí, Cristo nos dice, van a estar en el mundo, pero no pierdas ese saborcito que se necesita para influenciar al mundo. Y ese es lo lindo, pastor, que así como la sal no pierde su sabor, uno también no tiene que perder el sabor. Cuando donde quiera que vayamos, que siempre mostremos el amor que Cristo quiere que mostremos a las personas. Que no, al mezclarnos, no nos hagamos de a un lado, sino que demostremos el amor que Cristo quiere que demostremos. No, y la sal también tiene un valor medicinal muy importante. Y cuando nosotros, por ejemplo, en un vaso de agua tú pones un poco de sal, esto puede reducir los niveles de colesterol, de la presión, los niveles también de los latidos del corazón, puede prevenir enfermedades cerebrales o infartos. Así que hay muchos elementos positivos que tiene la sal, y el cristiano es una combinación tanto de sal como de luz, porque somos medicina en un mundo lleno de podredumbre, en un mundo lleno de enfermedad, en un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de malicia y de maldad. El cristiano está allí para ser un instrumento de bendición. Somos enviados, pastor, somos enviados para mostrar el amor de Cristo, cómo Cristo ha cambiado nuestra vida y cómo podemos decir a nuestras amistades que ellos pueden ser cambiados si permiten que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Debemos vivir en el mundo como una influencia correctora, como la sal que retiene su sabor entre esta generación impía, impura, idólatra. Cristo quiere que nosotros, y nos invita a cada uno de nosotros a vivir unas vidas puras, santas y demostrar su gracia ante las demás personas. Y cuando vamos al original de Mateo 5, 13 y 14, descubrimos que allí dice, solamente ustedes son la sal, la luz del mundo. No hay nadie más. Es decir que la vida cristiana práctica que refleja a Jesús es la única solución que hay en el mundo para llevar al mundo de la corrupción del pecado a la luz hermosa del Evangelio. Pero el tiempo se nos está acabando y que lástimamente tenemos que ir terminando, pero queremos hacerlo con una palabra de oración. Marco, ¿puedes tú orar, por favor? Gracias, oh Padre Celestial, por darnos esta gran responsabilidad de ser sal y también luz. Ayúdenos, oh Padre Celestial, a estar conscientes de que donde quiera que estemos, seamos una influencia positiva para nuestro alrededor. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. En el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel David Torres, pastor de Iglesia Adventista de Anaheim, y me acompaña hoy el pastor Wilfredo Velasco. Bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Aquí estamos para dar lo mejor de nosotros. Y también el licenciado Raimundo Velázquez, bienvenido. Gracias una vez más para poder estar con ustedes aquí, compartir la palabra y así aprender más de Jesús. Y antes de entrar de lleno en el estudio, busquemos a nuestro Dios en oración. Por favor, Wilfredo. Padre amado, Señor nuestro, te damos gracias una vez más por permitirnos traer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos uses en este momento de hablar de ti. Gracias, Jesús, por todo lo bueno y maravilloso que eres en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando esta semana la lección que da como título Ministrando como Jesús. Y el tema de hoy es ¿cómo trataba Jesús a las personas? Creo que esto es muy importante, mis queridos amigos que nos están sintonizando, saber cómo Jesús trataba con la gente, porque queremos nosotros imitar el ejemplo de Jesús y hacerlo como Él lo hizo. Algo singular de Jesús es que Él siempre extraía, Él siempre buscaba, Él siempre miraba lo mejor que hay en el ser humano. ¿Por qué es tan difícil a veces, Wilfredo, ver lo peor que hay en el ser humano? Porque muchas veces nosotros vemos con nuestros propios ojos, no vemos con los ojos de Jesús. Si nosotros vamos y vemos a la persona como Jesús lo ve, extraemos lo mejor de esa persona, pero muchas veces vamos por buscar lo nuestro, no vemos lo que esa persona puede ofrecer. Y creo, pastor, también que nosotros a veces tenemos una vista muy corta, a veces no vamos más allá, a veces vemos nomás lo que, ahora sí, lo que la persona aparenta. Y Jesús va más allá. Por eso Jesús es que escudriña los corazones. Es diferente, es un ejemplo claro que Jesús nos deja. Cómo es que Él trataba de atraer a la persona lo mejor y lo exprimía. Porque eso es interesante y es bonito aplicarlo a nuestras amistades cuando tenemos personas que sabemos que pueden dar lo mejor y siempre motivar. Mira, tú eres una persona inteligente, tú puedes, ánimo, estás, Cristo está contigo, tú puedes. Y esa es la palabra motivación. Cuando estamos visitando una familia y parece que están un poco así luchando, los motivamos, mire, va a dar el mejor paso porque lo espera un mejor lugar. Jesús está dispuesto a ayudarlo. Pero es que la cuestión, nosotros no vamos así. Vamos más bien a decir, oh no, mira, tú no puedes hacer esto o esto. Hacemos lo contrario de lo que Jesús hacía en sus tiempos. Lo que sucede a veces es que la forma en que hemos sido educados, fuimos criados, siempre estuvimos recibiendo informes negativos. Sí. Siempre se nos dijo las cosas malas que hacíamos y nunca se acentuó lo positivo. Dice que las personas quedaban maravilladas, sorprendidas de cómo Jesús podía aún hasta en las peores circunstancias hallar algo positivo, algo bonito. Y eso era un atractivo maravilloso que llevaba a la gente a acercarse, a oír al maestro y abrían sus corazones al mensaje de Jesús. Y no se cansaban, pastor, porque la forma en que Jesús los trataba, esa es la clave para nosotros. Si queremos tener éxito en la evangelización, en traer almas a los pies de Jesús, tenemos que usar el método de Jesús. Por eso, así como Jesús puede ser el ejemplo sedado, es lo que dice su palabra. Porque el método de Jesús es eficaz. ¿Por qué? Porque Él lo demostró. Multitudes lo seguían. O sea, Jesús hacía todo y cómo los atraía. Por eso yo creo que siempre debemos ser amables con ellos y buscar lo mejor que tienen, no de lo que nos han dicho, sino de lo que Jesús quiere que veamos en esa persona. Y yo sé que muchas veces por eso hay muchos que se han quedado... Y el secreto, pastor, para que Jesús, para seguir el ejemplo, es que Jesús era un hombre de oración también. Y ese es el ejemplo a seguir. Y vamos a ver dos casos que tenemos en la palabra de Dios para que nuestra audiencia pueda descubrir que lo que estamos diciendo era la verdad de la palabra de Dios. Tenemos el caso de centurión que fue un hombre de que Jesús le llamó que era un hombre de fe en Mateo capítulo 8. Este hombre mandó a que buscaran allí a Jesús y Jesús demostró con la actitud de este hombre que este hombre, aun cuando no era creyente, cuando era un pagano, tenía una confianza plena y total en Dios. Porque él vio lo que puede ofrecer. Si Jesús veía lo que ha hecho, Este hombre no venía a los pies de Jesús, pero él vino con esa fe y Jesús vio lo que él podía tener. Por eso se maravilló, dice, porque dice, ni aún en este pueblo he encontrado fe como este hombre. Porque Jesús siempre, como decía Raimundo, extrae lo mejor de una persona. Y el hombre dijo, no soy digno, pero Jesús está diciendo, tú sí eres digno de mí. Porque todo ser humano, Raimundo, es digno de Jesús y digno de recibir el mensaje de salvación. Y hay que ver cuando el pecado, el enemigo quiere decir que no somos dignos de Jesús. El enemigo también trabaja, pero Jesús, cuando él aplica eso a Jesús, hace que este hombre se sienta, ¿qué? Valorizado. Y es lindo, pastor, cuando usted dice, oh, qué bien lo hiciste. ¿Cómo se siente usted? Se siente uno, qué contento, halagado, ¿por qué? Porque uno dice, oh, wow, lo hice bien, gracias a Dios. O sea, y cuando das lo mejor, entre más, Jesús es lo que hacía, más motivado. Y tienes que pensar, mi querido amigo, que también tú eres digno de Jesús. No importa tu condición, no importa tu vida pecaminosa, no importa lo que tú hayas hecho, Jesús hoy te dice, tiene las mismas palabras que le dijo a ese hombre, a un hombre, una mujer, eres un hombre, una mujer de fe. Tú puedes venir a Jesús, aunque te sientas indigno, Jesús hoy te hace digno. Y vemos que Jesús hacía a la persona digno, dice que usaba halagos, que siempre quería dar algo bonito, decir algo interesante, algo que la persona se sintiera bien para que eso fuera una herramienta para que ellos pudieran llegar a escuchar a Jesús. Sí, como vemos que le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ese fue el escriba. El secreto es, ahora sí, motivarlos, a animarlos. Y es lo que Jesús nos da el ejemplo ahí, de cómo trató con este hombre. Y es lo mismo que podemos hacer con nuestras amistades, amigos, amigas que nos estás viendo. Tú puedes ser una persona, puedes ser usada por el Espíritu Santo para poder motivar a otras personas, para ver el lado positivo de tu amiga, de tu amigo, de tu hermana, de tu papá, de tu mamá, de X persona. Tú puedes ver el lado positivo, pero tienes que pedir a Dios que te dé sabiduría y que nos dé sabiduría a nosotros también para poder, ¿qué? Cada día mostrar y tratar como Jesús trataba. Porque Jesús no está viendo lo que tú has hecho, sino Jesús está viendo lo que puedes hacer. Jesús va más allá. Ajá. Jesús va al futuro. Él no se queda en el pasado. Él te lleva a algo mejor. Del pasado, presente, futuro. Tú puedes dar lo mejor, pero tenemos que venir a Jesús, hermano, amiga, amigo. Tenemos que venir a Jesús para que Él trabaje y Jesús no te va a rechazar, porque dice que Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Por eso, amigo, busca lo bueno en las personas que están a tu lado y hazle saber cuánto tú le aprecias, cuánto tú le valorizas. Eso quizás te gane su corazón, te abra su vida y tú puedas estar más cerca de tus seres queridos, tú puedas tener mejores amistades, aún en el trabajo, ser un mejor trabajador, si tú empiezas a buscar lo bueno en la persona y no lo malo. Jesús dice en el libro de Isaías, capítulo 42, que cuando Jesús hablaba, animaba a la persona y no le daba palo a las personas, porque nos gusta nuestra nos encanta dar palo. Hablar negativo, ¿no? Y es lo contrario, por eso Jesús, en esta lección que estamos estudiando, nos está dando un ejemplo claro para poder ser, ¿qué? Victoriosos en este mundo que está lleno de pecado, donde muchas personas están bajo, ahora sí, de dudas, llenos de tantas cosas que solamente a través de cómo le llevamos el mensaje a ellos, como dice acá, con palabras alentadoras, vamos a motivarlos a que vengan a los pies de Jesús. Y en Colosenses capítulo 4 dice que Jesús también tenía palabras sabias e inteligentes y positivas para la gente. Tenemos que ser personas positivas como lo fue Jesús. Dice Efesios capítulo 4 que Jesús hablaba con amor. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, mis queridos amigos que nos están viendo. Usted tiene que ser como Jesús y usted verá cuán diferentes serán sus relaciones con las personas y cuánto más usted podrá obtener o recibir, pastor, si usted es positivo. El secreto es aprender de Jesús. ¿Y dónde vamos a aprender? Sino a través de su palabra, a través del estudio diario que tenemos, la comunión que pasamos con Él. Eso nos va a ayudar aquí a cómo Jesús, cómo tratar, así como Jesús trató. Si va a decir usted, ah, tal vez es difícil, yo tengo un cara poco cara dura, soy cara larga, no. Pero Jesús puede transformarlo. Y aunque usted sabe es cara larga, cara así, todo serio, Jesús puede cambiar en una sonrisa. Así es, pero el tiempo se nos ha acabado una vez más. Raimundo, nos diría en oración, por favor, para terminar. Oramos. La oración. Te damos gracias, querido Padre, una vez más por este estudio. Gracias porque tú fuiste un Dios amoroso, que trataste a tus hijos, que los motivaste. Ayúdenos a ser parte de ese reino, a motivar a otras personas para que ellos puedan sentirse motivadas y aceptarte como tu Salvador. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En el camino, un espacio preparado para el estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Michael Rodríguez y soy miembro de la Iglesia de Anaheim Spanish. Tengo aquí a mi compañero, licenciado Raimundo Velázquez. Me da gusto estar con usted y compartir la palabra de Dios. Y ahora tengo también el honor de tener a mi otro amigo, a Reinaldo Jiménez. Gracias, Michael. De verdad, para mí es una alegría compartir esta lección muy interesante de esta semana con cada uno de ustedes. Para comenzar este estudio, Raimundo, ¿nos pudieras dirigir en una oración? Damos el rostro y oramos. Bendito Padre, una vez más te damos gracias por este momento. Queremos pedir la unción de tu Espíritu Santo para que al estudiar tu palabra podamos comprender y poder así compartir con nuestras amistades y con nuestros hermanos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Jesús quería suplir las necesidades de las personas, pero vemos que cuando nosotros nos codeamos con ciertas personas, hay ciertos tipos de necesidades que vemos. Sí, lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo material, todas las áreas son importantes que Jesús necesita también suplir. Y ahí yo me he encontrado con muchas personas que tienen esa necesidad. Hay gente que no tiene trabajo y dice, no tengo trabajo, no encuentro, y andan sufriendo. Y ahí es donde uno puede suplir esa necesidad. También a veces en lo físico, yo me he encontrado gente con cáncer, gente luchando por la vida, pero aún así mantienen una sonrisa. Mira, gracias a Dios, estoy luchando, estoy bien, encontré esta medicina y me estoy mejorando. Y en lo espiritual, también cuando se encuentran con Jesús, ves el cambio de la persona, cómo Jesús transforma los corazones. Entonces, estoy viendo que esas necesidades algunas veces son positivas, pero hay otras cosas que también hay alegrías y esperanzas y sueños que has visto con las personas que se han cumplido. Sí, hay gente que a veces que se gradúa, tienen un trabajo y son licenciados, son arquitectos, o sea, es un sueño cumplido, el sueño americano puede llamarle acá, ¿va? Porque vienen y se gradúan y tienen todo eso, y es una alegría cuando triunfan, hasta uno es parte de la felicidad, te invitan y hay fiesta y todo eso. ¿Por qué? Porque es la vida, uno tiene que disfrutarlo, y esa es la parte que me encanta a mí, cuando la gente triunfa y le dan su diploma, se siente la sonrisa. Vamos a profundizarnos un poco más, ¿cuáles son esas necesidades manifiestas? ¿Sabes que Jesús ministraba esas necesidades manifiestas para poder llevar a las personas a unas necesidades más profundas? Todas aquellas necesidades manifiestas son las que el individuo no puede resolver por sí mismo. Llámese los vicios que nosotros conocemos como el fumar, el drogarse, el estar sometido al alcohol. Yo pudiera ir un poco más allá. Mira, hay tal vez ciertos tipos de jóvenes que tienen necesidad de luchar con la gordura, con la obesidad, necesidad con tal vez alguna chica con la anorexia, ¿me entiendes? Algunos matrimonios que se encuentran en problemas. Estas son las necesidades específicas que Jesús atacaba para poderlas llevar a una necesidad más profunda. ¿Y cuál es esa de necesidad más profunda? Yo creo que lo espiritual es la que necesita la gente, tener paz con Dios. Yo platicaba con una persona que tenía el COVID-19 y entró y tuvo 15 días en un hotel, entró en una etapa de la ansiedad, o sea, es el otro proceso, pero le digo a ella, ponte en paz con Dios, que ese es lo que quiere sanar Jesús. Y aquí está la historia del paralítico. El paralítico estaba ¿qué? Postrado ahí, y Jesús le dice, ¿quieres que te sane? Jesús, obvio que él quería que le sanara, y Jesús, pero Jesús no solamente lo quería sanar físicamente, sino que lo quería sanar espiritualmente, perdonar sus pecados, para que así él tuviera vida eterna. Ahora ahí te adelantaste un poquito, porque Mateo 9:2, ¿qué nos quiere decir? Dice, 9:2 dice, y sucedió que le trajeron para un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Me encantan esas palabras, ten ánimo, ten ánimo. Porque él sabía. Y es un momento difícil, de cuando estás enfermo, tú estás desanimado, estás tú ahí triste, y llega una persona, ten ánimo. O sea, ya llegó la solución a tu problema. Aquí está. Y es Jesús. Es Jesús de la solución, no solamente física, sino espiritual. O sea, Jesús cura todo. Eso yo por eso digo, gloria a Dios, aleluya. Porque tenemos un Dios poderoso. Un Dios que no solamente puede sanarme aquí, sino puede darme un mundo mejor, una vida eterna garantizada. Sada. Entonces, Cristo sabe cuál es la causa de ese problema que él tenía. Sí, y la atacó. Tus pecados te son perdonados. Y tal pero vez hay otro caso. Perdón, Michael, tal vez hay gente que está pasando momentos difíciles. Pues es momento de venir a cuentas con Jesús. Tal vez estás ahí en una enfermedad que no le encuentras solución. Tal vez no estás en paz con Dios. Ahora es el tiempo de venir a Él y Jesús te va a dar la sanidad. Si no hoy, mañana. Pero estoy seguro que Jesús va a cumplir su palabra porque Él no miente. Dice que no es hombre para que miente. Ay, entonces no queremos discriminar. Era un hombre paralítico y ahora tenemos el caso de una mujer de flujo de sangre. ¿Qué nos puedes decir de eso, Reinaldo? Juan Marco, mira, era una mujer que desde hacía 12 años estaba padeciendo de esta enfermedad. Una mujer que tal vez estaba llena de tristeza, llena de angustia, llena de ansiedad y que en su actualidad nadie se preocupaba por ella. Nadie sabía lo que estaba pasando. Así que ella tuvo aquella fe y se arriesgó a ir hacia esta persona porque decía ella que había gastado todo lo que tenía y ya lo último que le faltaba era ir a los pies de Jesús. Ustedes que están allá detrás de las cámaras, miren, yo quisiera decirles algo y es que no esperen al final para poder ir a los pies de Jesús. Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. Jesús quiere darte la felicidad. Tú eres la cosa más bonita que Dios tiene y quiere darte esa felicidad. Búscalo a Él hoy. Amén. No esperes hasta el final. Y una de las cosas más interesantes para podernos encontrar con Jesús es que Jesús nos quiere utilizar a nosotros para poder ir a las necesidades y cubrir las necesidades de todo este tipo de personas. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que hacer, que lo hizo la mujer. La mujer fue elogiada porque tenía fe. Sí. Tu fe te ha salvado. Si ella dice, con solamente si toco el manto de Jesús, voy a recibir salvación, voy a recibir sanidad. Entonces, Cristo estaba resolviendo los problemas. Invitaba a cada uno a que buscara la vida eterna. Ahora mismo Cristo nos quiere, nos invita para buscar esa vida eterna. Quizás, amigo, tú tengas problemas con el pecado y te está diciendo, tus pecados te son perdonados. Quizás tú estás como la señora de esta que flujo de sangre y te dice, tu fe te ha salvado. Pero también te dice, vete y no peques más. Y aquí encuentro también en la palabra, o sea, al ver la fe de ellos, o sea, si mi fe, yo tengo fe de que Dios va a sanar, dice, Jesús puede obrar en una persona porque yo tengo fe. O sea, ¿cómo impacta, Reinaldo, esto? Que tú tengas fe y digas, ¿sabes qué? Yo tengo fe que Dios va a curarte. Y la persona empieza a creer, porque aquí dice, la fe de ellos. Digo, ten ánimo. Ah, pero ahora, ¿eso era completo? Ahora, eso era lo que quería comentar, porque mira, el objetivo de la lección de esta semana es que Jesús no hacía un milagro incompleto, sino que era un milagro completo, en la parte física, también en la parte espiritual. Ahora, recuerden que cuando Jesús hacía este tipo de milagros, no lo hacía simplemente porque quería curar solamente a la persona por la parte física, sino quería llevarlo un poco más allá. Recuerden que si una persona era curada en aquel entonces, o hoy en día, ¿de qué le sirve? Simplemente la persona vive y ya muere, y ya deja de existir. Pero Jesús no, con Jesús quería ir un poco más allá. Y es lo que quiere decir esta lección. Jesús quiere dar vida eterna, vida en abundancia. Así es, el bienestar espiritual para toda persona. Y tú puedes vivir esa vida a lo máximo. Hoy. A lo máximo, hoy, en este momento. Mañana es hoy. Hoy puedes vivir, a empezar a vivir y a experimentar lo que Dios tiene para ti, que es, dice que ojo no ha oído, ni vista ha visto. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, ya se ha terminado el tiempo. Reinaldo, ¿nos quisieras terminar con una oración? Claro que sí, oramos. Querido Señor, te damos gracias porque vemos este método de curación que tú utilizabas con las personas para poder llegar a los corazones de la persona, para poder tener un encuentro real con cada una de ellas. Y que estas personas, en medio de sus necesidades físicas, mentales, podían encontrarse contigo y tú podías sanarle también espiritualmente. Si hay una persona, Señor, detrás de las cámaras en este momento que tiene cualquier tipo de necesidad, por muy pequeña que tal vez a ella le parezca, Señor, te la entregamos en tus manos para que tú seas con ella. Sus pecados sean perdonados y que tú lo puedas, Señor, rescatar de ese mundo oscuro que tal vez se encuentre y tal vez sienta. Todas estas cosas te las pedimos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel David Torres, pastor de la Iglesia Adventista de Anaheim, y me acompaña el licenciado Marco Rodríguez. Bienvenido. Gracias por estar aquí y vamos a disfrutarnos de este estudio de nuestro Señor Jesucristo. Y también me acompaña el licenciado Reinaldo Jiménez, bienvenido a nuestro programa. Gracias, pastor. Me complace estar con ustedes para compartir una vez más esta hermosa lección. Reinaldo, ¿podías tú tener una palabra de oración para el comienzo de este estudio? Sí. Querido Padre, en esta hora, Señor, clamamos de tu Espíritu para que nuestras conciencias a través de Él puedan ser abiertas. Cada cosa hermosa que se pueda encontrar al abrir tu palabra y esta hermosa lección pueda llegar a nuestros corazones, Señor, a nuestras vidas y a cada una de las personas que nos ven a través de las cámaras. Guárdanos, Señor, perdona cada uno de nuestros pecados, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos esta semana estudiando la temática de ministrando como Jesús. Y el tema de hoy es la sanidad o el poder sanador de Jesús sobre las vidas de las personas. Jesús tenía en su ministerio tres facetas que hacía de él un ministerio completo. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. De las tres facetas, Renato, ¿cuál te gusta más? Wow, mire, pastor, a mí yo creo que la que más me apasiona es la predicación. Me gusta enseñar. Yo estuve un tiempo enseñando en el Colegio Adventista y para mí fue uno de mis mejores trabajos. La enseñanza es muy bonita y más cuando uno enseña de Dios. ¿Y cuál tú crees que le gusta más, Michael, a las personas? Lo más probable que es la predicación. ¿Tú crees? Porque hoy en día creo que la mayor necesidad que tiene el ser humano es de sanidad. Claro. Sí. Hay tantos problemas de salud, especialmente vivimos en medio de una pandemia como la que estamos hoy enfrentando en todo el mundo, y la gente desesperadamente anda buscando sanidad, una cura para esta pandemia, y que Jesús sanara, creo que es un mensaje que trae melodía al corazón de las personas. Claro, es algo significativo y tiene un propósito especial. Porque no solamente es la sanidad, sino que quiere entrar en lo espiritual dentro del ser humano. Y como hacía un ministerio tan efectivo, dice que su fama corría rápidamente y por consecuencia muchos seguían a Jesús. Juan dice en su libro, en el capítulo 10, versículo 10, que él vino, Renato, ¿para qué? Para darnos, ¿qué? Vida. Para vida y vida en abundancia, pastor. Y esa vida en abundancia no solamente es en el presente, pero también tiene cosas, connotaciones. En el futuro, que sí, que Dios quiere darnos la vida eterna. Michael, ¿qué significa la vida eterna en Cristo Jesús? Significa que podamos tener esa inmortalidad. Así como Él es inmortal, nosotros podemos ser inmortales y vamos a tener acceso una vez más al árbol de la vida. Bueno, imagínense, pastor, un momento, uno de los momentos más felices de su vida. Y que usted pueda pasar por ese momento feliz de su vida, no un momento, sino toda la vida. Y eso es lo que Jesús nos promete a nosotros con la vida eterna. Pero ustedes estaban correctos cuando dijeron que la predicación era lo que más les gustaba, porque era, creo que era el centro de la vida de Jesús, la predicación. Todo lo demás era un complemento. La sanidad era un complemento, la enseñanza era un complemento, pero su vida giró sobre la predicación. Porque la sanidad tenemos que verla como una herramienta para cumplir una misión o un propósito. ¿Y cuál era la misión de Jesús? Era que la verdad de Cristo, el carácter de Dios, pudiera ser enseñado, pudiera ser impartido en ese momento lleno de confusión que se tenía. Porque en la antigüedad, en el momento en que Cristo vino, las leyes de Dios estaban muy confusas. Todo había sido cambiado, todo había sido volteado, todas las leyes no se comprendían. Y si trataban de comprenderla, exageraban, pastor. Entonces Jesús vino como a darle un vuelco a eso, porque a las personas más pobres se les tenía un poco más denigrada, si tú no cumplías correctamente la ley te tenían como un gentil. Entonces Jesús quería mostrarle a la persona que primero que estaba en un error, y a las que eran desechadas, que todavía tenían la oportunidad de ir a Dios. Y Juan el Bautista lo presentó con una claridad, y todo judío podía ver esto. Cuando él vio a Jesús, él dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada judío iba a hacer su sacrificio, y ahora iban a ver a Jesús como el sacrificio vivo para ellos. Y en Marcos capítulo 1 nos enseña que la sanidad no fue la parte más importante de Jesús. Vemos que él estaba sanando en un lugar y venían para él muchos enfermos, pero Jesús dejó de sanar. Claro. Y dice que se apartó y se fue a un lugar, al monte, a orar. ¿Por qué razón creen ustedes que Jesús dejó de sanar cuando había tanta necesidad en sus días? Porque también él tenía necesidades personales, esa conexión con su padre para que le diera una agenda, para que le diera la energía necesaria para ligar con todas esas personas. Ahora, pastor, como usted lo decía antes, la prioridad de Jesús, el objetivo de Jesús al venir a esta tierra, no era precisamente para sanar las enfermedades, sino para que la verdad fuera predicada. La predicación era su fundamento en ese momento. Entonces, las personas iban, ya se había corrido la fama de que había una persona que sanaba. Entonces ya la persona iba para cubrir las necesidades físicas y quería que hasta allí y ya. Pero Jesús quería cubrir las necesidades físicas e ir un poco más allá. Que sí, que básicamente la gente iba a Jesús por interés. Y Jesús se dio cuenta de que venían a mí. ¿Se acuerdan cuando Jesús los alimentó y después le empezó a predicar? La gente empezó a irse, irse, porque no quería escuchar las palabras duras de Jesús. Y también tengo que estar consciente de la sanidad que Jesús hizo fue algo temporal. Porque Lázaro sí lo levantó de los muertos, pero después volvió a morir. El ciego recibió la vista, pero después murió. Al cojo, al político lo levantó, pero después falleció. Toda la sanidad era temporal, de vuelta, era una herramienta para que la predicación fuera más efectiva, porque la predicación trae sanidad mental, física y espiritual. Entonces, principalmente lo que vemos aquí es que su misión era una misión redentora. 100%. Y lamentablemente, pastor, mire, hoy en día vemos a muchas personas que quieren conformarse solamente con ser curado. A veces hay ciertas iglesias que utilizan esto de la sanidad solamente para atraer a las personas, y las personas se dejan manipular por esto. Hay como un desborde porque la persona quiere ser sanada, quiere ser curada. Dios no vino para que nosotros viviéramos enfermos, sino para que tuviéramos vida. Y entonces las personas a veces se aprovechan de esto cuando realmente es un error. Correctamente. La predicación, mis queridos amigos, es la mayor medicina. Es el mejor medicamento que el hombre puede recibir para encontrar salud y sanidad. Si de veras queremos ser sanos, si queremos estar completamente restaurados, hace falta que nosotros podamos dejar que la predicación, que la palabra de Jesús llegue y penetre a nuestras vidas. Pero cuando hablamos de la curación y la predicación, lo principal de todo esto era revelar el carácter de Dios. Era mostrar que Dios es bueno. Claro, no solamente era te voy a dar vida eterna, sino había algo más allá del universo que él quería presentar. Ahora, y lo importante de esto, pastor, es que Dios quiere utilizarnos a nosotros como medio para poder llevar esa esperanza, esa alegría a las personas hoy. Darle a proporcionar esas oportunidades de que puedan tener la vida eterna. Mis queridos amigos, el tiempo se nos ha acabado. Pues si tienes una enfermedad, tienes una dolencia, tienes un problema, acércate, busca a Jesús. Él tiene solución para tu vida, Él tiene respuesta para todos tus achaques. Reinaldo, ¿puedes despedirme en oración, por favor? Sí, pastor. Oramos, querido Señor, en esta hora queremos invocar tu nombre para que tú seas en nuestras vidas. Cualquier dolencia, cualquier tristeza que haya en medio nuestro, en cada persona que nos escucha, pueda ser, Señor, liberada en tu nombre. Que cualquier enfermedad, Señor, que ellos tengan, pueda ser quitada. Pero que no solo eso, que no solo te busquen por interés, sino, Señor, que te busquen para tener un encuentro real contigo, y que ellos puedan entender que tú quieres darle vida, paz y sanidad sobre todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Ariel David Torres, pastor de la Iglesia Adventista de Anaheim, y me acompaña en estos momentos el licenciado Raimundo Velázquez. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación. Aquí estamos listos para entrar a estudiar la palabra de Dios y aprender más de Jesús. Y también nos acompaña una vez más el licenciado Michael Rodríguez. Bienvenido. Encantado de estar aquí para compartir la vida de Cristo con cada uno de ustedes. Marco, dirígenos en oración para dar comienzo al estudio de la Palabra de Dios. Gracias, oh Padre Celestial, porque sabemos que Tú eres bueno para nosotros. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de lo que vamos a estar aprendiendo en este ahora. Pues todo esto te lo pedimos en Tu santo nombre. Amén. Amén. Hemos llegado al final del estudio esta semana y hemos visto cómo Jesús ministraba, porque es el título, Ministrando como Jesús. Y queremos ver en esta parte final lo que le importa a Jesús. Y si usted ha seguido la lección día a día, usted ha descubierto que lo que le importa a Jesús, sobre todas las cosas, son las personas. ¿Por qué es tan importante que valoricemos a las personas más que a las cosas, Marco? Porque son las personas las que necesitan salvación. Es lo que Él está interesado. No en las cosas, sino en el ser humano. Él creó al ser humano a su imagen. Es parte de él, él lo quiere rescatar. Por eso él se dedica tanto tiempo en busca de cada uno de los seres humanos. Y Raimundo, el ser humano es lo más precioso a los ojos de Jesús, porque somos creación, somos hechura de Jesús. ¿Qué dice, qué mensaje nos comunica eso a nosotros? Que Jesús siempre se preocupa por nosotros y que Jesús nos dice hoy que somos peregrinos, que vamos rumbo a la Canaán celestial, a un lugar más seguro, donde habrá más gozo, paz, alegría, donde no habrá más llanto. Ese es el valor que Jesús le da a la persona. Lo material pasa en segundo término. Jesús quiere la salvación del ser humano. Y hay tres parábolas que queremos analizar en este estudio, que nos indican ciertas facetas de la vida cristiana. La primera de ellas son las 10 vírgenes. Y encontramos que las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. ¿Qué nos dice esto a nosotros acerca de la vida cristiana? Que es muy importante, tenemos que tener una vida genuina, auténtica y llena del Espíritu Santo. ¿Por qué eso es tan importante, Raimundo, ser un cristiano auténtico? Porque somos la luz, somos los que tenemos que mostrar que Jesús ha transformado nuestras vidas. Que no somos, que no tenemos la máscara de hipocresía, sino que seamos reales. Y eso es lo que quiere, lo que la palabra dice claramente, que esas personas deben ser auténticas, que como dijo Michael, genuinas. Es lo que Jesús se preocupa por mi vida espiritual, porque Él quiere, porque Él sabe que yo estoy de paso aquí, como dije hace rato. Por eso debemos vivir una vida que agrade al Señor y a mi amiga, a mi amigo que estás viéndonos. Jesús puede transformar tu vida, puede cambiarte y ser una persona genuina, porque a veces nos enfocamos tanto en el futuro, en lo que está sucediendo, y nos olvidamos que debemos mantener una relación viva con Jesús hoy. Y es importante ser real en la vida, Michael, porque hay tantas personas cristianas que no son reales, y la gente la ve en su forma de actuar, en su forma de proceder, y dice, oh no, si ser cristiano es ser como fulano o como mengano, gracias, yo no quiero ser cristiano. Es importante recalcar que como hijos de Dios tenemos que tratar de reflejar en nuestra vida el carácter de Jesús. Exactamente, y más ahora en la pandemia se ve casos que se ha aumentado lo que es violencia doméstica, y aún en los cristianos, pero lamentablemente cuando estamos en esas situaciones, en esas crisis, reflejamos el carácter real de nosotros, y nosotros tenemos que ser amables, bondadosos para cada uno de nosotros. Mi querido amigo que está ahí sintonizándonos, si algún cristiano alguna vez te ha herido, si tú has tenido, tu vida ha sido golpeada por alguien que tiene el nombre de Dios como algo importante en su vida, te pido disculpas. Ese no es el Jesús que enseña lección. No es el Jesús que nosotros conocemos y predicamos. El Jesús que predicamos y que conocemos es un Jesús que ama, es un Jesús que se interesa, es un Jesús que desea lo mejor, es un Jesús que quiere verte en la parte celestial. Pastor, y Jesús se preocupa por nuestra vida presente, para que tengamos una relación viva con Él ahora. ¿Para qué? Para que el mañana podamos decir, este es el Dios que hemos esperado y Él nos salvará. Eso es para todos, porque Jesús no hace excepción de personas. Simplemente que yo siempre voy a invitar a mis amigos y hermanos, vean a Jesús. Y ojalá los que estamos aquí podamos mostrar a Jesús con nuestra vida, con nuestro testimonio. La segunda parábola tiene que ver con los 10 talentos. ¿Y qué aprendemos de esta parábola, Raimundo? Pues que Dios nos da la palabra de que demostremos el talento, que tengamos la experiencia de que Jesús quiere que demostremos, que vivamos una vida con los talentos, o sea, que Dios nos ha dado. Tenemos capacidad para desarrollar los talentos. Yo tengo el talento de cantar, de exponer a Dios. Dios quiere que lo multipliquemos. En esta empresa, todos tienen talentos. Qué bueno, qué bueno que reafirma eso. Dile una vez más, Michael, porque quizás alguien dice, no, yo no tengo ninguna habilidad, yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, pero ¿todos qué? Todos tenemos talentos. Él le dio todos. En esta empresa no hay nadie desempleado. Todos tenemos algo que ofrecer. Podemos decir que no hay ni un fracasado. Claro. Todos somos gente de éxito, porque nuestro líder es una persona que no hace sentido de problema. Nos da a todos, ahora sí, con manos llenas. Correcto, y lo más bonito es cuando yo tengo un talento y lo uso, Él me lo multiplica. Claro. Así que si yo tengo uno hoy, yo mañana quizás pueda tener dos, y al usar los dos que tengo yo, puedo tener quizás cuatro. Lo que Dios me da los talentos para que yo los use. Ahora, si yo no uso mis talentos para Dios, ¿qué sucede? Se lo quitan, estamos en problemas. Y se lo da a otros. Correctamente, entonces no olvides, mi querido amigo, si Dios te ha dado un talento, una habilidad, quizás la de cocinar, de ser amigable, quizás de poder llamar a las personas, quizás de abrir la puerta de tu hogar para recibir a alguien en necesidad, quizás tus recursos financieros, lo que Dios te ha dado, úsalo en favor del Evangelio y Dios va a multiplicar tus dones y tu talento para el avance de su obra en esta tierra. La última parábola tiene que ver con las ovejas y los cabritos. Yo sé que todos los que estamos aquí presentes somos ovejas, ¿verdad? Y nuestra audiencia también son todos ovejas. Aunque quizás algunos sean cabritos, pero no, son ovejas ante los ojos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la oveja y el cabrito? Bueno, es cómo se dirigieron. Porque, por ejemplo, Jesús le dice, hay varias cosas, varias necesidades que estaban supliendo. Tuve, Cristo se identifica, tuve hambre, fui forastero, desnudo, en la cárcel, enfermo, y me visitaste. No fuiste egocéntrico, sino te diste lo mejor de ti. Esos son las ovejas. Los cabritos se comportaron totalmente lo opuesto. Fueron egoístas, se concentraron solamente en ellos, en suplir sus necesidades y no las necesidades de los demás. Michael, debemos tener cuidado nosotros cómo nos comportamos ahora. Si somos hijos de Dios, ¿cómo nos comportamos? ¿Verdad? Porque dice que somos cartas leídas, libro abierto al mundo. Debemos tener cuidado. Ahora sí, pedir a Dios que seamos como las ovejas, que podamos demostrar y dar. Cuando tengamos la palabra de dar, dar con gozo y ayudar, como dice su palabra. Tuve hambre, tuve sed, y o sea, me visitaste enfermo, me visitaste. O sea, es el anhelo de Dios para todos los que nos están viendo, que podamos compartir y ser el ejemplo, seguir el ejemplo de Jesús. Y cuando estás supliendo esa necesidad de esa persona, en sí estaba supliendo la necesidad de Cristo. Amén. Y Jesús dice, lo hiciste sin saber que lo hacías. Quiere decir que no había una motivación egoísta, sino como dijiste, era una motivación movida por el amor de Jesús en su corazón. Sí, pastor, hoy hay personas que tienen necesidad y Jesús quiere que nosotros podamos suplir esa necesidad ahora, no solamente material, sino también espiritual. Jesús quiere que nosotros suplamos todas esas necesidades. Y hermanos y amigos, el tiempo ha acabado. Quiero agradecer a los técnicos que han hecho posible esta grabación, a usted y su familia que toman el tiempo para ser parte de este programa, y saludar a los hermanos en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, en Centroamérica, que nos sintoniza. Y Raimundo, un saludo para Chiapas y la oración final. Bueno, gracias. Ojalá y nos vean, ¿verdad? Y podamos ahí compartir más tiempo con ustedes. Y saludo a todos los de Chiapas, especialmente a los de Motocintla, donde yo soy. Vamos a orar. Ahora, por favor. Te damos gracias una vez más, querido Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Durante esta semana aprendimos cómo tú tratabas a tus hijos. Hoy queremos hacerlo, Señor. Danos de tu Espíritu Santo. Haznos genuinos. Haznos personas, hijas e hijos, que seamos propensos para estar en el reino de los cielos. Bendice a cada hermano, a cada amigo que va a escuchar tu palabra y está escuchando. Que tú toques su corazón. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.